RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos como cada emisión de Librería Sónica, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y también puedes escucharnos por www.telenavegante.net. Visitar nuestro blog libreriasonicablogspot.com y escuchar allí los programas que hayan salido al aire o enterarte de qué es lo que viene para el próximo programa. Escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Eso es producto del apuro, eso que está allí. Por eso mi apuro. Sonrisa o carcajada. Y bueno, abrimos el primer... Que del apuro solo queda el cansancio. Y el primer domingo de diciembre, que es hoy, lo abrimos con buena música. Por eso le traemos esa sabrosa versión del clásico Jingle Bells a cargo del maestro Rubén Blades, o Rubén Blades, como le decimos todos acá en el lado de Latinoamérica, lleno de sabor latino, pero con ese mágico fraseo que todos conocemos del popular tema Jingle Bells. Tema propicio para darle la bienvenida al tan esperado mes de diciembre. Niño Jesús, utilidades, el viejo pascuero, Santa, hallacas, petardos y otras cosas diciembre, que no puedo mencionar porque estamos en horario diciembre, todo usual. El mes de la familia y de la comida sabrosa. Es que tu corazón es muy noble, Noguera. Es así, por eso. Eso no era una novela. Enfurecida. Bueno, vamos a ponerlo a serio. Lo que pasa es que este es el ambiente navideño que ya está apoderándose de las ondas hercianas de RCR y de Librería Sónica. Así que vamos con nuestras efemérides. Que comienzan el 26 de noviembre, ajá, y van hasta el 2 de diciembre. Muy bien, el 26. Comienza. 26 de noviembre del año 1912 nace el dramaturgo rumano-francés Eugene Ionesco. En 1919, y yo me voy con la música de fondo que nos coloca Luis Enrique, en 1919 nace el 26 de noviembre Frederick Pohl, escritor de ciencia ficción estadounidense. En el año 1944 nace el historietista argentino, el negro Roberto Fontana Rosa. Por cierto, que hace rato estaba yo mencionando a Boogie y el aceitoso, no me acuerdo por qué razón. Porque estábamos hablando del abogado Benítez, que tiene un tugurio de despacho allá en la isla de Margarita, según la ambientación que le creó magistralmente su nieta. Ese fue el comparativo. Bueno, sí, Fontana Rosa, autor de Boogie el aceitoso, también de Inodoro Pereira. Se me escapan seguramente muchos más. 27 de noviembre. Ajá, ¿quiénes nacen? En el año 1865, el poeta colombiano José Asunción Silva. Fallece en el año 1607, Juan de Castellanos, poeta. ¿Qué dije? No, siga. Ajá, en 1607 fallece Juan de Castellanos, poeta, cronista y sacerdote español. En el año 1895, el escritor francés Alejandro Dumas. En 1953 fallece Eugene O'Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1936. 28 de noviembre, en el año 1930 se publica uno de los libros más importantes de José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. En esta fecha, 28 de noviembre, nacen en 1757 el poeta y pintor británico William Blake. En el año 1881, el escritor austríaco Stefan Zweig. Muy bien, 29 de noviembre. El 29 de noviembre nace en 1781 el destacado humanista, escritor y poeta chileno-venezolano Andrés Bello. Aprovechamos para felicitar a todos los escritores en su día, que se conmemora pues precisamente por el fallecimiento, el nacimiento de Andrés Bello. Así es, en 1832 nace en esta fecha también la escritora estadounidense Louise May Alcott. Fallece en 1915 el escritor italiano Luigi Capuano. Fallece en 1927, muchos años después, el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. 30 de noviembre es el nacimiento de Linda Alameda, mi mamá. Feliz cumpleaños, mamá. Feliz cumpleaños, Linda. ¿Nos escuchará, Linda? Amén. Que así sea, ¿verdad? Muy bien, 1 de diciembre. El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, esta terrible enfermedad. En todas las ciudades del mundo se despliegan actividades a favor de la toma de conciencia acerca del virus de inmunodeficiencia humana. En Caracas, en la ciudad donde tú estés, acércate a cualquier lugar para que apoyes esta causa. Bueno, de hecho, hoy en momento de la grabación del programa me enteré precisamente hoy que falleció una persona que conozco, pues hace una semana falleció de esta enfermedad. ¿Quiénes fallecen el 1 de diciembre? Bueno, fallece en 1987 el novelista estadounidense James Baldwin. El 2 de diciembre fallece en el año 1995 el poeta, ensayista y traductor y crítico de arte español Ángel Crespo. Y con esto damos el cierre a nuestras efemérides semanales. Les comento que la ganadora de los libros cortesía de Cultura Urbana de la mano del librero Andrés Bresner fue la señora Carmen Hernández, cuya cédula de identidad es 4.576.253. Se ganó unos cuantos libros, tres libros. Sí, se ganó tres libros muy buenos. Está la antología de poetas latinoamericanos en el exilio. Ciertamente. Bueno, ponga a prueba su memoria. Porque no, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegaste. Estamos en diciembre, tengo todo el disco duro saturado de los 12 meses del año. Qué viveza, qué más bien. Bueno, vamos a escuchar ahora el tema Spinning Song de Mendelssohn, interpretado por Earl Wild, quien nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 26 de noviembre del año 1915 y falleció en el 2010, hace un par de años. Este pianista estadounidense se dedicó a la interpretación de música clásica y jazz y acompañará hoy la lectura de un fragmento de La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas en la voz de Jason. Es proverbial el deseo que sienten las señoras del gran mundo para escudriñar el interior doméstico de ciertas mujeres, cuyos soberbios troncos salpican de lodo sus carretelas, que al par de ellas y entre ellas tienen un palco en la ópera y en los italianos, haciendo pública ostentación de su belleza, como de sus costosas galas y de sus escándalos. La que habitó la casa en que me hallaba había muerto. Podían, por lo tanto, penetrar en su gabinete las damas más virtuosas. La muerte había desinfectado la atmósfera de aquella espléndida sentina y, sobre todo, podían hasta las más escrupulosas escudarse en el pretexto que acudían a una venta, ignorantes de los pormenores de la casa, a qué se las llamaba. Efectivamente, ¿puede darse nada más horroroso que la vejez de la prostitución, sobre todo en la mujer? Privada de toda dignidad, no inspira ninguna clase de interés. El remordimiento continuo, no del mal camino recorrido, sino de los cálculos equivocados y del dinero mal versado, es una cosa verdaderamente triste. Conocí a una de estas desgraciadas ancianas, que de su pasado no le quedaba más que una hija, casi tan hermosa como la había sido la madre, según testimonio de sus contemporáneos. La infeliz niña, a la que su madre jamás había dado el nombre de hija por otra cosa que para ordenarle que sostuviese su vejez, en compensación de haberla mantenido en su infancia, aquella desgraciada criatura se llamaba Luisa, y por obediencia a su madre se abandonaba al vicio sin voluntad, sin pasión, sin goce alguno, de igual manera que hubiera ejercido, si se le hubiesen enseñado, un oficio cualquiera. Y esto fue un fragmento de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo. En el fondo, Spinning Song de Mendelssohn. Vamos a un corte publicitario en Librería Sónica. Literatura parunta. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Pasó de qué? ¿Qué estás al aire? ¿Qué pasó? Que estuve al aire. Eso es lo que pasó. No, bueno, es que estábamos conversando aquí de lo más sabroso y voy a hacer una pregunta que la voy a hacer al aire después, no la voy a adelantar, porque hoy estamos recibiendo a un amigo de la casa que además es uno de los libreros cuyo gusto literario nos encanta y a quien nos encanta visitar también. Mira, claro, que me agarraste fuera del aire y ahora sí voy a decir que estábamos escuchando. Ajá. ¿Por qué estábamos escuchando la habanera de Carmen cantada por María Callas? Bueno, porque tal día como hoy, 2 de diciembre, pero el año 1923, nació esta extraordinaria cantante. Y lo que estábamos escuchando al fondo es la famosa habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet, basada además en la novela Carmen, novela homónima de Prosper Mérimée. Entrevista en Librería Sónica. Ya yo dije quién venía, dije que era amigo de la casa, que era librero, que tenía muy buen gusto literario. Ajá. Además es promotor cultural a través de la literatura. Bueno, y yo viene puedo agregar, precisamente a hablar de eso. Yo puedo agregar dos cosas más. Uno, que es alto pana, dicho nuestro criollo folclórico caraqueño, y es fanático de los tiburones de La Guaira. Así que todos ustedes que seguramente nos están escuchando en este momento sabrán de quién estamos hablando. Bienvenido. No, vale, ¿no? Vamos a presentarlo, claro que sí, como debe ser. Bienvenido, Rodney Casares. Bien. Gracias, Lynn. Oye, gracias, él dirá que falta de seriedad, chico. Por invitarme a su programa nuevamente. Claro, lo que pasa es que cuando uno está entre amigos, evidentemente esto se presta a esta tertulia gratis, por eso estamos hablando en el corte publicitario y compartiendo de estas cosas que a nosotros nos gustan, la literatura, caso de Roné, y bueno, el Isabel también, el deporte, aquí fanático de La Guaira, fanáticos del Magallanes. Magallanera. Así es, y fanáticos desde del café. Desde que aprendí a hablar. ¿Cómo es que decía? Dígalo usted. Mañañane todo mundo. Mañañane todo mundo, decía ella desde chiquita. Bienvenido, Roney. Siempre es un gusto tenerte acá porque además nos está devolviendo el gesto y las múltiples visitas que le hemos hecho a la librería. Así es. He tenido la oportunidad de estar en Librería Sónica, pero siempre por teléfono. Siempre por teléfono. Y una ocasión que fui para allá, nos tomamos unos cuantos cafés y me acuerdo que te entrevisté. Bueno, y hablando, por supuesto, de las cosas que nos competen. Pero entrando en materia, precisamente hoy, primer domingo del mes, de diciembre, año 2012, ya falta poco para que se acabe este año. Te invitamos porque queremos que compartas con toda nuestra audiencia precisamente esta estupenda iniciativa que lleva por título el premio del libro del año otorgado por los libreros. Y bueno, como es lógico, vamos a comenzar por el principio. Pues, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿De quién fue la idea? Mira, esto, la iniciativa del premio del libro del año nace de una conversación que tuvimos en Librería Alejandría, Ricardo Ramírez, que también es un librero muy conocido por todos, y mi persona. Un día conversando sobre los premios que se dan en el país, vimos que no hay ningún premio que den los libreros o los lectores. Uh-huh. Entonces, bueno, dijimos que sería interesante proponer a los libreros independientes la creación de un premio para el libro del año. Y lo interesante de esto, Rodney, y también se lo iba a comentar a Linsabel, es que las iniciativas que ha tenido Rodney junto con otros amigos lectores o libreros han sido, más allá de tomada en cuenta por todos nosotros, donde nos incluimos, han sido aceptadas en el momento. Por ejemplo, el caso del hashtag, creo que se dice así, el libro del día, por ejemplo. El hashtag es libro del día. Que yo creo que fue una iniciativa. Y el Twitter es arroba El libro del día. El libro del día, ¿es así? Corrígenos. Es así, gracias, Lynn. Ahora, el libro del día... Es que yo soy seguidora, ¿qué te pasa? Es que somos seguidores. Ahora, el libro del día fue una iniciativa tuya también con otra persona, ¿verdad? No recuerdo. Bueno, con el... Jonathan y alguien más, ¿no? Sí, digamos el tag nació de la idea de mía de promocionar un libro todos los días. Yo fui hace más de 2 años, cada día ponía un libro y ponía el libro del día. Alguien de la red... dijo que usáramos un día específico. Carla Pravia, se llama la señorita. Ah, Carla, correcto. Y bueno, con la, digamos, el apoyo de Ficción Breve, Héctor Torres, Lenny, fueron haciendo, digamos, publicidad. Hicimos la, todos los jueves, la gente utiliza la etiqueta en el respectivo RT, como se le dice, el retweet del tweet que hayas publicado. Ahora, no, y también la gente ahora no solamente hace retweet, sino que hace sus propias sugerencias del libro del día, con sí, el hashtag libro del día. Todos los jueves la gente coloca o pone el libro que está leyendo y pone la etiqueta libro del día. Y ahora lo hace incluso todos los días. Yo reviso todos los días, por supuesto, la etiqueta, y mucha gente todos los días pone mi libro del día es tal. Es correcto. No, yo me di cuenta de eso también porque nosotros nos acostumbramos a que fuese el día jueves, pero es que entras y ves en la columna, como lo tengo yo en mi computadora, y ves que mucha gente de muchas partes del planeta, bueno, sobre todo el lado nuestro, pues el lado de América, está colocando su libro del día en cualquier día, el jueves, el viernes, el lunes, cualquiera, ¿no? Ahora bien, yo les pido, lamentablemente Ricardo no pudo venir por razones personales, y bueno, la iniciativa del premio del libro del año está a cargo de Rodney y de Ricardo Ramírez Requena. ¿En qué consiste básicamente, o si nos quieres hablar de una vez de las bases del concurso para ir, digamos que, puliendo la idea con los oyentes? Mira, digamos, nosotros apoyándonos en todo el tema de la sociedad lectora, quisimos también mostrarle al público la importancia que tiene el librero en la, digamos, en que el libro sea leído por muchas personas. El librero es el, digamos, el último eslabón de la cadena del libro. Y muy pocas veces es, digamos, tomado en cuenta. La gente conoce muy poco, incluso gente que trabaja en librería no sabe que es un librero. Entonces, esa fue una de las razones principales. Luego, para promocionar la lectura, siempre estamos con el tema de promocionar y quisimos crear un tema más para la promoción. Creo que cuando ustedes son también promotores de lectura, cada uno desde su nicho, y tú sabes que ustedes saben que nosotros queremos siempre que haya más lectores. No, y es importante además, y es muy grato para todas aquellas personas, incluso todos los que nos están oyendo, poder llegar a una librería, ¿verdad? Caso uno, buscas un autor y no lo hay, pero el librero en ese momento le recomienda, le sugiere a ese potencial comprador, lector, que leer, y eso es importante. Caso dos, bueno, que llegas ya con una idea fija, el libro lo hay, el autor lo hay, y bueno, el librero le sugiere otras cosas del mismo autor. Entonces yo creo que básicamente esa empatía que debe haber entre el librero, porque además nosotros como lectores vamos y nos enfrentamos en el buen sentido con el librero y hablamos con él, tienes esto, no, tengo esto, te sugiero aquello. ¿El punto cuál es? El punto es que la imagen del librero, siento yo, eso es algo muy personal, se ha venido como reivindicando a través del tiempo en ese sentido, en un sentido orientador, si se quiere. No sé si tú lo ves de esa manera. Sí, aquí es muy difícil, digamos, en nuestro país es difícil porque ahí la figura del librero existe en muy pocas librerías. Está desvanecida, digamos, por el tema de las grandes cadenas de librerías, donde no hay libreros, muy poca gente conoce de qué se trata el oficio. Pero después digamos que cada uno desde su librería hace el trabajo. Pues Ricardo desde Cálato, Jonathan desde Alejandría 1, Andrés, Alexis, los muchachos con Catina. Sí. Y que podemos hacer una interesante lista. Eso, por supuesto, tenemos todavía 2 cortes más para hablar de ellos, pero podemos hacer una lista interesante de estos libreros que creo que la mayoría, por no decir todos, han pasado por Librería Sónica. ¿Faltarán? Sí, faltan los chicos de El Buscón, pero sin embargo... Catina, por supuesto. Catina. Ha estado aquí, creo, un par de veces, ¿no? Pero fíjate también qué sucede, que hay otra cosa que ha revalorizado el oficio a vistas del público, que cada vez más las personas acuden con... lealtad hacia la librería donde fueron bien tratados y bien orientados por un librero. Entonces, si bien es cierto que hay todo este espacio de librerías de cadena, que también es importante, pues cada vez más vemos que la gente está volviendo a la librería pequeña, a la librería independiente, donde va a ser atendido personalmente por alguien que te va conociendo a medida que vas visitando. Entonces, claro, el que más o menos conoce del libro, no importa que compre en cualquier librería porque tiene más una orientación ya consigo. Pero el que no sabe y llega a una librería y consigue un librero como ustedes, que le dice, bueno, ¿qué está buscando? ¿En qué lo puedo ayudar? Si es para un niño, ¿de qué edad más lo quiere? Si es para un adulto, ¿qué le gusta? ¿Qué tipo de lecturas le conoce? Ya se convierten como en un psicólogo o en un mentor de cabecera para las personas que están buscando libros. Y eso también es muy bonito porque tú lo ves, y lo he visto yo en las librerías, de gente que vuelve, que ya vino antes y dice, es que yo vine el otro día y usted me recomendó y quisiera hoy tener algo similar. Sí. ¿Cómo has visto tú ese proceso? Porque yo lo veo de afuera, tú lo vives. Sí, nosotros somos una especie de consejero. Tengo otras entrevistas, he dicho que el librero tiene un poco de psicoanalista. A partir de la primera visita que nos hace un lector, y según los parámetros que Jason dijo antes, uno lo va guiando. Si leíste a Francisco Zuniaga, te puedo recomendar tal cosa. Si te gusta tal género, pues, te puedo recomendar tal cosa. Si no tengo este libro que tú estás buscando en específico, te puedo guiar por acá. Claro. Y a partir de ahí, como tú bien dijiste, Lynn, se crea, digamos, una relación que va más allá incluso de la relación cliente-vendedor, por poner un caso. Se crea una relación de amistad y una relación muy fuerte en... que está el libro por el medio. Claro, es así. En el próximo corte vamos a seguir hablando evidentemente sobre este tema, pero enfocándonos también con lo que son las redes sociales, que se ha vuelto un motor importante de promoción también en el medio literario. Bueno, yo puedo presumir a nivel mundial, pero en el caso nuestro en Venezuela es así. Vamos a estar estamos obsequiando, tiempo presente, Indignación de Philip Roth, por cortesía ¿De quién? ¿Del libro del día? Del libro del día. Arroba el libro del día. El libro del día de la mano de Rodney Casares. ¿Qué deben hacer, Isabel, para que se pueden enviar su mensaje de texto al 3456 con su nombre, su número de cédula, y se llevará esto por solamente un bolívar fuerte más básico más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Mira, tú que fíjate en ese bombillito rojo. Bueno, claro, pero es que el bombillito rojo enciende justo cuando yo abro la boca. El tema que estamos escuchando al fondo se llama Hit or Miss, en la voz de Odetta, cantante estadounidense de folk, que nació tal día como hoy, 2 de diciembre, ¿hace qué? No, falleció. Uh-huh. Eso iba a decir yo, falleció. Tal día como hoy, hace 4 años, en el año 2008 precisamente, sus premios más destacados fueron la Medalla Nacional de las Artes, entregado por el entonces presidente Bill Clinton en el año 1999, premio a la leyenda viva otorgado por el Congreso de Estados Unidos, y en 2007 fue nominada al Grammy por su último trabajo, Gonna Let It Shine. Así que buena música para hoy, domingo 2 de diciembre, y bueno, vamos a continuar conversando con nuestro amigo librero Rodney Casares a propósito de ese estupendo premio que ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? Digamos, la convocatoria o los libros a premiar. A premiar. Desde mayo de 2012 hasta marzo del 2013. O sea, son los libros que se pueden tomar en cuenta para la premiación. En marzo 2013, de 2013, finales. Marzo. Finales, hasta, principio. Hasta final de marzo. De marzo, o sea que todavía hay cuatro meses, para postularse. ¿Quién postula? ¿Cómo se postula? ¿Yo puedo postular? ¿Solo los libreros? ¿El autor? ¿La editorial? ¿Cómo es la cosa? Ajá. Bien. Los libreros son los que van a postular los libros. Cada uno de los libreros que van a participar del premio van a hacer una postulación de hasta 5 libros por categoría. Ok, narrativa. 5 de poesía y 5 de narrativa, que son las dos categorías que tiene abierto el concurso. Exacto. Hasta, son esas dos. Hasta 5 libros. De 2 a 5 libros pueden postular cada uno de los libreros. Porque la idea es que los libros estén en las librerías y que el librero, bueno, que sea el libro que tú normalmente manejas día a día. Por eso, digamos, no se aceptan postulaciones afuera ni nada, sino de los libros editados en el país y que estén, por supuesto, en librerías. La convocatoria con respecto a los libreros ha sido aceptada masivamente, todavía faltan libreros por convocar. Sí, eso es importante, porque a pesar de que hemos tenido, digamos, vitrina en varios sitios, varias entrevistas, todavía hay libreros que no se suman a esto del premio. Entonces, todavía estamos tratando de sumar libreros para la causa, para tener un premio con, digamos, por lo menos... Y con mayor peso, ¿no? Mayor peso, y por lo menos 15 libreros quisiéramos tener en ¿Pudieras el jurado. Enumerar, no nombrar, si quieres nombrarlos, por supuesto, pero enumerar cuántos libreros más o menos ya están ganados a la idea. Mira, hasta ahora tenemos 12 que están ya seguro. No los nombro porque a lo mejor dejo un nombre por fuera, pero ya hay 12 libreros que están participando, y bueno, libreros de la talla de Andrés Bessner, Javier Marichal, Katina Enrique. Ok, o sea, pero y la meta son 15, o sea que faltan 3. Sí, digamos, queremos una meta de 15 libreros, por lo menos para empezar. Bueno, nosotros nos pondremos de acuerdo fuera del aire para que nos digas, en el sentido de nosotros también ayudarlos a tratar de alcanzar un mayor número de libreros. Evidentemente, o libreros a nivel nacional, ¿verdad? Si algún librero en el interior que esté escuchando el programa se siente convocado por este llamado, pues... pueden contactarlos. Tienes los correos electrónicos, el de Rodney, que es rodcazares@gmail.com, y el de Ricardo Ramírez Requena, que es macroll30@gmail.com. Por eso lo comentaba, a nivel nacional, ¿cierto? Sí, tenemos un correo que creé para el premio que se llama premiodelosLibreros@gmail.com, que no se lo apunté. Que premiodelosLibreros@gmail.com. O sea, que si alguien te está escuchando en otro, por RadioNet, Telenavegante.net. Me fui como que 3 años atrás. Por Telenavegante.net o por las emisoras que están en Cumaná, Maracay, Ciudad Guayana, Cumaná. Coro. ¿Listo ya? pueden también convocar por el premio de los libreros @gmail.com. Sí, lo que queremos es que se sumen libreros. Ya, por ejemplo, tenemos libreros en Mérida, tenemos libreros en San Cristóbal. Entonces, nada, queremos, digamos, hacer un grupo de todo el país y, bueno, que sean libreros independientes. Y nada, que se sumen. Yo creo que es una ganancia en todo el sentido de la palabra para los libreros. Una pregunta que tengo. Para los que están escuchando y se hacen esta misma pregunta, cuando tú hablas de libreros independientes, ¿te refieres exactamente a...? A libreros que no trabajan en cadena de librería, digamos. Eso es importante. Otra cosa, el premio no puede declararse desierto. Va a haber un ganador indefectiblemente, ¿no? Va a haber un ganador. El premio no vamos a entregar metálico. Lo que vamos a entregar es un par de estatuillas a cada ganador y el libro ganador va a tener una faja indicativa que fue el ganador del premio Libro del Año. No, eso es importante. Otorgado por los libreros. No, es muy importante. Ese es un aval. Y de hecho, me hace recordar que justamente el domingo pasado tuvimos nuestra edición aniversaria, nuestro quinto aniversario. Igual, el premio, hubo un ganador y un finalista, el premio no es metálico o no fue metálico, pero sí la publicación de los poemas en nuestros blogs, en Librería Sónica y Palabras y Escombros, la rotación de los poemas en el módulo literario de Homo Sapiens Literatus, y bueno, una estupenda selección de libros que nosotros debemos hacérselos llegar tanto Linsever como yo, al ganador que está en Sao Paulo y al finalista que está acá en Barquisimeto. El comentario es precisamente por eso, no hay un premio metálico, pero ya después de 5 años esto se ha vuelto ya una tradición, hay una demanda importante en este sentido, y es a lo que apunta seguramente el premio de los libreros. Pues no hay un premio metálico, pero evidentemente hay un reconocimiento. Y es una ventana de exposición. Claro, sí. Y hay un reconocimiento de parte de ustedes, y eso de una u otra manera va a afectar positivamente en la venta del libro. Claro, aprovecho para decir que a pesar de que no tenemos premio metálico, contamos con el apoyo de SACBEN, que es digamos el que está financiando el premio, tema de material POP, diseño gráfico, para el diseño de las estatuillas, y una reunión que pensamos planear para claro, el día de un agasajo, claro, ¿no?, que entreguemos el premio. Y seguramente con el paso del tiempo, esta es una primera edición, evidentemente se van corrigiendo cosas sobre la marcha, y ya para una segunda edición las condiciones serán otras, tal vez el premio pueda ser algo más sustancioso en caso de que sea posible, pero lo importante es eso, ¿no? Crear el hábito del premio, porque además hay premios importantes hoy día. Por ejemplo, pudiera haber una repetición, por decir algo, entre el ganador del premio a la crítica, la novela, y el premio a los libreros. ¿Pudiera pasar eso? Digamos en esta edición no, porque el premio a la crítica premió los libros del 2011. De 2011. Pero seguramente en algún momento se van a unir los años y puede ser el mismo ganador. Puede haber una coincidencia allí. Por supuesto, porque bueno, digamos la producción nacional tampoco es tan grande. Ahí la producción es corta y los libros buenos, digamos, también son reducidos, pues no podemos decir que todos los libros que se editan son... No, además que está cementado, ¿no? Honestamente, literario, en las dos grandes categorías, pues narrativa y poesía, porque posiblemente se publiquen muchas cosas más en nuestro país, pero que están fuera justo del segmento que compete, pues. Y en el género de narrativa se van a premiar, puede ser cuento o novela. Ahí, correcto, digamos que normalmente estamos, dice que la novela siempre tiene ventaja con relación a los cuentos. Yo pienso que no. A mí los cuentos me gustan mucho y creo que es un ejercicio muy fuerte para el escritor. Uh-huh. Así que, digamos, el espectro un poco más amplio. Mire, la importancia de las redes sociales, que lo estaba comentando en el corte anterior, la importancia de las redes sociales para promover todo este aparataje literario del concurso, de la promoción de la lectura, ¿cómo lo has manejado? En el caso de, bueno, por ejemplo, del libro del día. Mira, yo creo que la aparición de Twitter para nosotros que somos promotores de lectura ha sido, digamos, una gran ganancia, por decirlo de una forma. El Twitter nos permite promocionar y darnos cuenta inmediatamente el resultado de esa promoción. En algún momento uno podía escribir algo en una página de un periódico, en un blog, y digamos el retorno era más lento. Ahora en Twitter tú puedes hacer promocionar y tienes el feedback inmediatamente. Incluso llega la gente a las librerías, a cualquier sitio donde tú estés, diciéndote que siguen tus recomendaciones, que te siguen a través de tus cuentas. O sea, que te das cuenta de lo rápido y lo importante que es. O sea, que te ha sucedido que llega una persona anónima a la librería y te dice, mira, unos sabiendo y otros que no, posiblemente. Mira, yo vi en el Twitter del Libro del Día o de Rodney Casar, está el libro. Y lo buscan, por ejemplo. Ha sucedido. Sí, ha sucedido, pero muchas veces. O sea, que como herramienta promocional ha funcionado. Digo, como herramienta promocional es muy importante. Para promover la lectura, uno se siente más contento, ¿no? Cuando uno ve estas muestras de parte de los clientes y de parte de los lectores. Sí, que tienes la respuesta inmediata, pero además también las redes sociales te permiten enterarte de lo que está pasando fuera de tu propio entorno diario de rutina, sino que también te da el espacio para ver qué está pasando en otra ciudad o incluso fuera del país, donde cada vez más nosotros tenemos como una limitante de lo que nos va llegando y nos enteramos es por lo que circula en redes sociales, que se produce afuera. Claro, ahora por ejemplo con la entrega de premio Nobel o la entrega del premio Planeta. No, no sé si vieron todo este aparataje mediático que hizo Planeta para que la gente por Twitter se conectara a un Ustream y veía la entrega del premio. Entrega el premio. Entonces ahora estamos informados inmediatamente. Al instante, sí. Debemos hacer nuestro corte publicitario, pero no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de @ el libro del día. Así es. Así es, ¿verdad? El libro, además se lo recomiendo porque este libro me lo regaló la Isabel de cumpleaños y es estupendo. Muchas gracias. Ya estoy pensando cuál es el del año que viene. Ya vaya pensando. Encima. Vaya, ya te di un dato. El libro Indignación de Philip Roth. ¿Cómo se lo ganan? Muy sencillo, enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, ¿no? El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y bueno, continuamos en la onda navideña, dándole, por supuesto, la bienvenida al primer domingo del mes de diciembre, escuchando el tema White Christmas en la voz y el piano de Diana Krall. La revista Billboard la nombró la artista de jazz de la década entre los años 2000 y 2009. Toma tu librazo en Librería Sónica. Y como estamos hablando de libros y del premio a los libreros, y está aquí nuestro amigo Rodney Casares, ahora en línea telefónica tenemos a otro amigo de esta casa, también librero, al amigo Jonathan Bustamante. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Jason. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, un poco con ruido, pero te escucho. Ah, perfecto. Bueno, un placer estar nuevamente ahí en tu programa. No, el placer no, es nuestro. Nosotros. A ver, Jonathan, bueno, ya tú sabes cómo es el mecanismo. Tienes un minuto para que nos recomiendes en un minuto cuál es tu librazo. Adelante. Ok, bueno, Jason, mi librazo de este momento es el Sunset Park de Paul Auster. Una gran obra en la cual Auster no deja indiferente a ningún lector, exponiendo la industria literaria y sus dificultades, los esfuerzos del PEN por hacer valer los derechos humanos de los escritores que han sido objeto de injusticia por parte de estados totalitarios. También incluso hace un homenaje a los grandes del béisbol, que es un deporte que lo apasiona, con unos datos curiosos. Y bueno, cabe destacar que la novela implica sobre lo que son las culpas y el pasado, ¿no? También me llama mucho la atención porque hay un personaje que se llama Alice Benson, que elabora una tesis relacionada con los conflictos entre hombres y mujeres de los años inmediatos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y basa su investigación en la película Los Mejores Años de Nuestras Vidas, ¿no? Paul Auster, además de decir que es un gran guionista, un director de films independientes, y en este libro hace un homenaje tanto al oficio de la escritura, que siempre lo ha venido haciendo, y a su pasión también, que es el oficio del cine. Muchísimas gracias. Bueno, qué bueno, justo a tiempo, Jonathan. Tu recomendación, Sunset Park de Paul Auster, ¿correcto? Así es, Sunset Park de Paul Auster. Bueno, Jonathan, muy amable por atendernos la llamada, y bueno, siempre esta es tu casa para cuando quieras volver o podamos llamarte por teléfono. Muchas gracias, Jason. Esto ha sido maravilloso, y bueno, que sigan en sintonía de domingo en este maravilloso programa de literatura. Gracias, Jonathan. Y qué propicio la recomendación de Jonathan, que yo creo que ese libro lo leyó Rodney también. ¿Lo leíste? Ese no... De Paul Auster solamente leí Diario de Invierno. Diario de Invierno, correcto. Último libro. ¿Y qué tal? Muy bueno. Excelente. Bueno, esa fue la recomendación y el librazo de hoy. Y muy a propósito, porque justamente ahora viene nuestra sección y van a decir, oye, qué casualidad, Paul Auster. Pues sí, Paul Auster. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... hoy vamos a hablar de un libro que tiene que ver exactamente con la recomendación de Jonathan y con la Navidad. Se llama El cuento de Auggie Wren y es un libro editado por Lumen para niños e ilustrado por Isol, escrito por Paul Auster. Es un libro para niños ya más grandecitos o niños pequeños que sus papás les, o el adulto que lo acompaña les lea el libro, porque la historia es una historia larga. Es una historia de un caballero que se encuentra en una cartera y a partir de allí desata un montón de acontecimientos muy curiosos. Decide tomar una foto diaria durante 12 años a la misma esquina en la misma calle y visitar luego a la abuela del dueño de la cartera que encontró para devolvérsela. Es una historia que, ¿por qué está ambientada en Navidad? Pues porque la última Navidad de la abuela la pasa precisamente con Auggie Wren y él le cuenta esta historia a la personificación de Paul Auster dentro de lo que sería su cuento, el cuento de Auggie Wren. Es una lectura interesante desde el sentido de que toda la historia va dando unos giros que al lector le van despertando la sorpresa porque no espera que eso sea lo que suceda. Y más allá de eso, el libro, que está editado con unas maravillosas ilustraciones de Isol, rescatan del texto todos esos pequeños detalles que iba observando Auggie Wren en la casa de la abuela Ethel, que era una abuela invidente que mantenía sola su casa. Y todos los pequeños detalles que él observaba, pues, están retratados en las ilustraciones de Isol. Esta es nuestra recomendación para nuestra sección de hoy, recordándoles que cuando compartimos la lectura con nuestros niños, no solamente estamos compartiendo un rato de lectura, sino que estamos tendiendo un espacio para encontrarnos afectivamente y conocernos. Síguenos en Twitter por @ranaencantada. Y hoy ganó definitivamente Paul Auster, tanto por el librazo de 2-2, por el librazo de Jonathan Bustamante, mejor conocido en los buenos predios como @ellectormetálico, y la recomendación de Rana Encantada con este libro de Paul Auster también. Antes de disfrutar de estos últimos minutos con Rodney Casares, hacemos acuse de recibo de estos libros que nos acaban de llegar de la editorial Monte Ávila, de Sol Linares, La Circuncisa, de Celia Alviares, de Los Años Malditos, de Renato Rodríguez, Tropicamentos, y de Julio Ortega, Los Suaves Ofendidos, todos de Monte Ávila Editores. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Monte Ávila Editores. Bueno, empezando por el escritor y amigo de esta casa también, Gabriel Payares, que seguramente. Patricia nos debe una visita porque se ganó un premio literario. Ciertamente. También. ¿Cuál es el apellido de Patricia? González. González. Bien, Rodney, en estos últimos minutos, ¿algo más que podamos agregar del concurso que no se nos vaya a quedar por fuera? Mira, no, creo que la invitación es que se sume el librero. Es importante sí resaltar que estos premios no los estamos inventando nosotros, que ya hay premios establecidos. Por ejemplo, en Madrid, el Segal organiza desde hace 12 años la entrega del premio Libro del Año, que lo entrega en muchas categorías. Incluso, incluso infantil. Infantil ganó Compota de Manzana de Ediciones de Carena, uh-huh. Última edición. Un libro maravilloso que lo pueden, es un excelente regalo de Navidad. Qué bueno. Además, en Alemania está el Premio de la Paz, que también lo otorgan los libreros, que es un premio muy importante, con una dotación económica muy alta, que tiene muchos años. Entonces, nosotros a través del Premio Libro del Año queremos tener, digamos, hacer historia dentro del país, claro. y que el premio se establezca y apuntar en esa dirección. Empezar, claro, una tradición como existe en otras ciudades del mundo. Sí, y además crear una asociación de libreros que digamos podamos hacer cosas juntos, incluso hacer eventos. Los libreros en España ahorita están promocionando muy fuerte en redes sociales que el 30 de noviembre estuvieron promocionando que el 30 de noviembre era el día de la librería. Acá tenemos la iniciativa que también viene del grupo de ustedes de Librero por un Día. Sí, eso fue un digamos, lo organizó Ricardo Ramírez y Dagmar organizar un librero por un día, que incluso la Isabel estuvo invitada por nosotros en Alejandría 2 un día a que fuera librera. ¿Cómo tuvo y eso? Ha tenido libreros buenísimos como Rafael Cadenas, por ejemplo. ¿Cómo se aportó la Isabel como librera? Bien, bien. Vendí muchos libros. Además, contó un cuento. Así es la cosa. Oye, recuérdanos las señales electrónicas para llegar a ustedes. Pues Twitter, Facebook, correo. Mira, nos puede contactar por un correo que hemos creado especialmente para el premio, que se llama premiodelosliberos@gmail.com. Perfecto. También nos pueden contactar a través de nuestros correos, rockcasares@gmail.com y marrol30@gmail.com. Rockney, Ricardo. Nuestras cuentas de Twitter son @rockcasares y @marrol30. Marrol30. Y no podemos desaprovechar la oportunidad de tener un librero para que nos dé hoy las recomendaciones de lectura de esta semana. Pellizquito. Felicidad para mí. Mira, yo recién terminé la semana pasada Una tarde con campanas, de Juan Carlos Méndez Guedes, editado por Equinoccio. Escribe muy bien, es un libro sobre, digamos, lo que uno deja atrás, muy interesante. Una familia que está llegando a Madrid y a través de un niño que va narrando la historia cuenta, digamos, cómo se adaptan a esta nueva vida. Estoy leyendo ahora Esta gente, de Francisco Zuniaga, editado por Mondadori, donde hablamos del abogado Benítez, que repite como protagonista en una de las historias de Zuniaga. También hay que recomendar Los Incurables, de Federico Vegas, editado por Alfa. Y también me gustaría recomendar Nosotros Todos, de Manuel Acedo Sucre, editado por Oscar Tocman Editores. Sería muy prematuro de mi parte, o muy cruel de mi parte, preguntarte si ya tú tienes algunos candidatos personales para el premio de los libreros. Sí, ya tengo algunos en mente. Okay. Tengo algunos en mente, pero todavía, digamos, faltan cuatro meses para que salgan libros, así que no me atrevería a decir ninguno, porque a lo mejor puede salir otro. Y ya nos pasamos de tiempo, pero en este último minuto, porque Luis me está haciendo más señas que, bueno, ¿algún libro del último mes, par de meses, que te haya impactado y te gustaría recomendar? Lean tal libro. Mira, he leído muchas cosas buenas, pero sobre todo que no están en el país. Leí hace poco Baila, Baila, Baila, de Haruki Murakami, que me gustó mucho. Leí Crónica Latinoamericana Actual, de Jaramillo Agudelo, que me gustó mucho. No sé. Bueno, dijiste dos, te dije uno, pero ya dijiste dos, está muy bien. Sí, he leído mucho, pero libros, digamos, que traen los amigos desde afuera. Muy bien. Afuera. Bueno, Ronei, muchas gracias por tu visita. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, gracias a ustedes. Gracias, Lynn. Gracias, Jason. La invitación es a que sigan pendientes del premio y que se sumen y que lean. Que lean todo lo que se le aparezca por ahí en medio. Que así sea. Bien, nos despedimos, Noguera, con la frase del día. Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Andrés Bello. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. La gerencia de producción, Claudia Campero. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. A mi lado izquierdo, Lynn Sabel Noguera. Y a mi derecho, Jason Maldonado. Nos despedimos con el británico John Mayer, diciéndonos que las leyes deben cambiar, tal como su título original en inglés, The Laws Must Change. 79 años cumplió el pasado 29 de noviembre, estupendo guitarrista, pero también se aplica muy bien en la armónica. Y bueno, los dejamos con esta buena música. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.